Ha utilizado la represión y tortura de una forma anticonstitucional, básicamente al intentar destruir a las organizaciones revolucionarias armadas surgidas en nuestro país por lo menos de la década de los 60 del siglo pasado. Sin embargo, ese significado utilizado constantemente por todos oculta el verdadero carácter o la esencia de un fenómeno político constantemente promovido y poco entendido más allá de los propios represores. En primer lugar, denominar guerra sucia la forma en que se combatió la insurgencia deja de lado el carácter estructural de la lucha de clases, las formas en que se manifiestan estos grandes conjuntos sociales y las formas en que son aniquiladas las resistencias de sus vanguardias. Segundo, la culpa, por lo mismo, se diluye o se intenta diluir en responsabilidades individuales, en los famosos excesos llevados a cabo por funcionarios públicos evadiendo la responsabilidad estructural del Estado. Tercero, mantener vigente el Estado ilusorio de derecho, el cual se sostiene hasta la saciedad que el poder judicial, legislativo y ejecutivo se encuentran equilibrados en contrapesos, evadiendo la responsabilidad constitucional de la forma en que se gobierna, del proyecto que se sustenta. Veamos con más atención. Señalar que el problema en realidad fue causado por funcionarios que se excedieron en el cumplimiento de su mandato es evadir la responsabilidad del sistema político como tal. Esos funcionarios no actúan a la libre, solos, sin consultar con sus mandos superiores. Fue un sistema, como el actual, protector de la impunidad, donde jueces, ministerios públicos, policías y soldados actuaron como uno solo, como un ente solidario entre ellos que permitió el abuso del poder, llegando al extremo de prácticas. Se trata de fundamentalmente de aislar a los grupos revolucionarios quitándoles base social, es decir, eliminar a las poblaciones concentrándolas en las cabeceras municipales o como sucedió en 1973 y 74 en el estado de Guerrero, arrasando, quemando y ejecutando a sus pobladores. Para llegar a esta fase, se tiene que penetrar en dichas poblaciones para observar ¿quiénes son los que apoyan a los rebeldes o quiénes, en potencia, pueden ayudarlos? Para lo cual se levantan censos de población para tener una lista detallada de todos los pobladores en zonas específicas. Para ello, con anterioridad al estado sobre el que se aplicará la contrainsurgencia, ha sido dividido en zonas prioritarias y a partir de esas se trazan planes para que las Fuerzas Armadas realicen su labor de penetración, propaganda y cultura, ocultando a través de campañas de educación, de promoción de la salud y sanidad, de apoyo en casos de desastres naturales, sus verdaderos fines. Cuentan con el apoyo de todo el aparato del Estado, pues realizan actividades que en realidad son propias del aparato estatal y que se dejan de lado para que las Fuerzas Armadas las realicen. Además, con ello gana consenso social por su supuesta labor humanitaria de las Fuerzas Armadas. Los datos son incorporados a computadoras o archivos, formándose un gran directorio de candidatos a ser reprimidos. Cuando se está seguro de tener la información correspondiente, se empiezan a realizar las detenciones selectivas de la población, buscando decapitar a los principales cuadros dirigentes de los poblados. Es una operación quirúrgica. Sin embargo, si sucede como pasó en el Guerrero con el Partido de los Pobres, si la decisión popular no es doblada, aniquilada, se recurre a niveles mayores de represión, al uso sistemático de la tortura, con el fin de obtener información, la ejecución extrajudicial y la desaparición. Es la etapa de escalamiento donde se promueve el terror dentro de las comunidades, buscando que la opinión pública estatal, nacional e internacional no se den cuenta de los hechos, lo que se consigue controlando en complicidad con la radio, la prensa y la televisión. Comienzan a desarrollarse abiertamente los escuadrones de la muerte y se llega a aplicar una política genocida empleando un estado de guerra negado por todo el conjunto del gobierno federal, estatal y municipal. En las ciudades, como concentra grandes conjuntos poblacionales, la táctica empleada es distinta. A través de los documentos que se expiden, pasaportes, actas de nacimiento, credenciales de elector, etc., los grupos de seguridad, policía y ejército tienen a la mano un gran banco de datos. Todo cuanto se detecta posibles focos rojos, se procede a la utilización de prácticas ilegales, como las escuchas telefónicas, violación de correspondencia, apoyados en Telmex y las secretarías del ramo, penetrando con agentes para obtener información, etc. Lo que se trata es de tener la suficiente información para ubicar a los cuadros insurgentes y poder desarrollar las operaciones de aniquilamiento. Estas, a diferencia del medio rural, son básicamente quirúrgicas, pues el costo social de realizarlas masivamente es muy alto, recuerdes el 2 de octubre del 68. En la contrainsurgencia urbana juega un papel destacado el impulso de la propaganda con fines ideológicos para ocultar la verdad, las raíces de la rebeldía popular, presentando a sus promotores como terroristas, desalmados, como criminales. Los movimientos y luchadores sociales son criminalizados, al compararlos como parte del crimen organizado. Es la clásica versión de lo blanco y lo negro, olvidando todos sus contrastes de grises. Tratar de que el pueblo mexicano crea que lo que existió en el pasado fue una política democrática, basada en el Estado de Derecho existente, y lo que sucedió fue el abuso de poder de unos cuantos funcionarios, los cuales usaron mecanismos anticonstitucionales e ilegales para sus fines, es ocultar un hecho verídico, el uso terrorista del Estado como tal, con todos sus instrumentos represivos de comunicación, de movilización social, empleados para contener y destruir a un sector poblacional de nuestro pueblo, encarnado en la rebeldía de los grupos políticos militares, es decir, la práctica de una situación genocida, lo que establece una política de aniquilamiento lesiva a los intereses del conjunto de la humanidad. Es falsear la historia, pues al movimiento insurgente, además del campesino estudiantil, magisterial, popular, sindical, no se les contuvo con métodos legales, como sucedió en otros países, como Italia con las Brigadas Rojas, sino con la ilegalidad, utilizando sistemáticamente la tortura, la ejecución extrajudicial, los encarcelamientos por consigna, los secuestros de familiares, amigos y combatientes, la desaparición, todos ellos crímenes de lesa humanidad. El actual presidente, junto con todo su gabinete, las autoridades municipales y estatales en sus esferas correspondientes, así como los del pasado, son responsables de esos delitos, pues no han encarado el problema, creyendo que con el tiempo y la muerte de los sobrevivientes o de la historia podrán evadir su responsabilidad, pues son los representantes de la institución a la que dicen defender. Si no quieren pasar a la historia al mismo nivel de los que vieron directamente involucrados en actos de lesa humanidad, deben, además de democratizar las estructuras económicas, políticas e ideológicas del país, responsabilizarse y pedir al pueblo mexicano perdón por lo que hicieron como poder público, indemnizar a las víctimas, poner punto final al problema de los desaparecidos, presentándolos o, en los casos que no sea posible, ubicando sus tumbas para restituirlos a sus familiares, a través de sendos homenajes, reconociendo la calidad de rebeldes, de luchador social del desaparecido, rescatando la historia, castigando implacablemente a todos los que participaron en violaciones a derechos humanos en el pasado y hoy en día, y fundamentalmente realizar las reformas constitucionales, transformando el poder judicial y el sistema de injusticia actualmente existente, así como limitar realmente los poderes del Ejecutivo, democratizándolo. Realizar una reforma para actualizar el derecho castrense, eliminar de nuestra institución militar la doctrina contrainsurgente basada en el dogma de la existencia de grupos enemigos de la nación, ubicando a las minorías como partes de esos enemigos, además de que es un concepto ajeno a nuestra historia. Fundamentalmente, en reformar todo nuestro derecho procesal y político para dar paso al derecho humanitario internacional, reforzando nuestras leyes para evitar cualquier tipo de impunidad. La Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes entiende por el término tortura todo acto con el cual se infringe intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que lo ha cometido, o de intimidar o a coaccionar a una persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infringidos por un funcionario público u otra persona, práctica de infringir tormento. No ha necesitado el extranjero para refinar sus estilos o las formas en cómo pueden obtener sus objetivos, es decir, información y autoincriminación de sus víctimas. Históricamente, la tortura surge con la herencia colonial que México sufrió durante los 300 años de dominio español con su Tribunal del Santo Oficio. La tortura es el resultado de la civilización occidental y católica. En estos tiempos, como hoy en día, se utilizaron los métodos más rudimentarios y sanguinarios. A sus métodos e instrumentos tan arcaicos como el mazo, el palo, el hacha y el cuchillo, el aceite y el agua hirviendo, se les han incorporado la electricidad, los ácidos y los productos químicos alucinógenos. La tortura es utilizada como sistema para contener la inconformidad social, situación que ha venido siendo agravada desde la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, cuyas dosis de perversión dificultan los intentos por hallarle una explicación a este fenómeno por comprenderlo de manera racional. La tortura busca sobre todo sembrar el terror entre la población, enviar mensajes a los supuestos enemigos internos, que en realidad se tratan de luchadores sociales de los más diversos estratos sociales, que combaten por democratizar la vida interna del país y eventualmente intentan pulverizarlos en sus estructuras físicas, morales y de poder. No existen límites para la tortura. Su práctica anula la humanidad y los valores como el altruismo, la piedad o la dignidad. Se encuentran alejados de cualquier prédica humanista y principios religiosos. A la tortura se le ha sumado la detención forzada y la ejecución extrajudicial. El destino de miles de rebeldes que han luchado desde la Revolución Mexicana a partir de 40 hasta hoy siguen siendo todavía desconocidos. Se presupone su muerte, pero nadie puede confirmarla. Sus cadáveres, de existir, se vuelven anónimos. Los cuerpos torturados y asesinados jamás son entregados a los familiares. En eso se han superado los actuales especialistas de la tortura, pues incluso en la época de la Inquisición, los cadáveres se respetaban, se entregaban a las familias para que los lloraran, dándole importancia a la salvación del alma. Hoy al Estado no le interesa. La tortura es un instrumento para sacar información y que sirve para intimidar a la población. Toda tortura es cruel, provoca sufrimiento, desquebraja la autoestima, la dignidad y las resistencias sociológicas, es decir, sus valores positivos y negativos. Se ataca buscando aniquilar la estructura de valores de una persona, los cuales les brindan su personalidad, percepciones y juicios valorativos. Para aplicar tormento se usan navajas, astillas, engrapadoras, sierras, embudos, clavos, martillos, mazos, pinzas, ácidos, bats, picayelos, sal de grano para las heridas, azotes para desgarrar la piel. El torturador necesita un perfil muy especial. Un requisito indispensable es que debe de carecer de todo sentimiento de culpa para que, por ejemplo, así pueda golpear, descuartizar, aplicar electricidad a un niño, o incluso hay ejemplos de a bebés que han sido sometidos a torturas, o a mujeres embarazadas, o para abrir en canal a ancianos por el único delito de no querer o no saber dar el destino de los milicianos de la Brigada Campesino de Ajusticiamiento del Partido de los Pobres por parte de soldados al frente de toda una comunidad. En la lucha contra insurgente iniciada a partir de los años 60 del siglo pasado, los agentes de la policía y soldados llamaban a los detenidos paquetes. Posteriormente estos desaparecían en alguna cárcel clandestina o cuartel o casa de seguridad. Ellos tenían como misión provocar un sufrimiento constante físico y mental como parte del ejercicio de interrogarlos hasta cansarlos, agotarlos y llevarlos a los extremos. Se les aplicaba sistemáticamente poco a poco ese dolor por los elementos especializados de la brigada especial y de los diferentes cuerpos especializados en aplicar tortura. Así, deshumanizaban, cosificaban al interrogado, le quitaban su materialidad, su esencia humana, lo convertían en el subversivo despreciable, satanizado, vilpendiado, descartable que se decía en la prensa. Los torturados y torturadas solamente tenían sus mentes, sus conocimientos, su firmeza revolucionaria, su mística, su moral, su sacrificio, sus ideales. Se defendían sintiéndose seres humanos pensantes, pero no se lo demostraban a los torturadores. Sus sueños, sus esperanzas, sus anhelos, sus deseos de vivir, de contribuir al cambio social, a terminar con la miseria de la humanidad, de finalizar con la explotación del hombre por el hombre, de acabar con el capitalismo y crear el socialismo como primer paso a la sociedad comunista. Sus recuerdos con sus seres queridos, con sus compañeros de lucha, el recuerdo de lo agradable, lo cotidiano, amoroso que es la vida, era de lo que se agarraban en la lucha desproporcionada que mantenían diariamente con los agentes que los torturaban o que representaban los papeles de malos y buenos. Para los torturadores y sus jefes, lo importante era quebrarlos, reventarlos, para que se abrieran de la lucha revolucionaria, para que no volvieran a integrarse a la lucha, para que abandonaran sus ideales, sus sueños, su moral, sus principios, a sus compañeros. A los más incorruptibles, o que se consideraba que no podían reventar, los mantenían, si tenían información o conocimiento de sus organizaciones, más tiempo esperando obtener más datos. Incluso durante muchos años los llegaron a tener con vida. Los torturadores y más sus jefes se sentían dioses, dadores de vida. Cuando ellos quisieran podían dar la vida, o sea, liberarlos del suplicio o quitarla, matarlos o desaparecerlos. Todas las estructuras del poder los protegían: jueces, ministerios públicos, directores de penales, altos secretarios de gabinete, entre los que destacan la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República, procuradurías estatales, direcciones de policías, preventivos y auxiliares de todo tipo, las leyes que tipificaban delitos políticos como comunes, los legisladores que endurecían las leyes, todos callaban la violación de los derechos humanos cometidos contra el pueblo mexicano y sus vanguardias naturales y políticas. No les importó, como hoy sigue aconteciendo, que esos crímenes, abusos de poder, lesionaran a la humanidad. Permitieron y se hicieron cómplices con su silencio y apoyo de las prácticas de detención-desaparición, ejecución extrajudicial, tortura sistemática aplicada contra los ciudadanos, cárceles clandestinas donde fueron recluidos por semanas y meses insurgentes que jamás fueron presentados a autoridad judicial correspondiente, es decir, ni tan siquiera tuvieron un juicio penal. Para los más afortunados, dichos juicios siempre estuvieron amañados, pues eran transformados de juicios jurídicos a decisiones políticas de montar castigos ejemplares contra aquellos que se decían retar al Estado en la disputa del control político. Concluyendo, en México el aparato gubernamental gozó de bastante impunidad. La obediencia y lealtad de los cuerpos de inteligencia están con los gobernantes, de donde viene el poder y privilegios. Vagos y frecuentemente sus métodos utilizados salgan de la legalidad o de la legitimidad. Dichos cuerpos sirvieron con eficacia al gobernante, pero se degradaron hasta terminar siendo policías políticas dedicadas a violar los derechos de los ciudadanos para defender los intereses de un pequeño grupo de privilegiados. Desde el presidente Echeverría se dieron órdenes para que los guerrilleros fueran capturados y hechos desechables al ser prescindibles. Las medidas drásticas tomadas para desarticular los grupos insurgentes consistieron en el uso de la represión hasta donde fuera posible. Todas las autoridades que lucharon contra los rebeldes fueron autorizadas para omitir los debidos procesos legales. Se les dio impunidad para utilizar la tortura, asesinar y desaparecer a cualquier persona que pareciera a su juicio subversivo, además de girar órdenes de tirar a matar cualquiera que fuera atrapado en actos violentos y secuestros. Por si fuera poco, creó escuadrones de la muerte utilizando agentes de la Dirección Federal de Seguridad y otros cuerpos policiales. Al mismo tiempo que ampliaba sus prácticas más crueles y aberrantes, asegurando su dominación, el gobierno federal negó su autoría, afirmando en todo momento que de ninguna forma había transgredido las normas jurídicas internas e internacionales a las que se había comprometido a defender ante la humanidad. Sin embargo, quedó garantizado para torturadores y asesinos de las décadas que se extienden de los años 60 del siglo pasado hasta la fecha su impunidad, al extenderse hasta la fecha un manto de protección que impide toda investigación, ocultando o deformando las pruebas que puedan haber dejado. Muchas gracias.